Mi vagina está furiosa. Está muy enojada. Mi vagina está encabronada y necesita hablar. Necesita hablar de todas estas estupideces. Necesita hablar contigo. O sea, ¿de qué se trata? Hay todo un ejército de personas pensando en formas de cómo torturar a mi pobre, inocente y gentil vagina. Se la pasan los días enteros ingeniando productos de mentes e ideas macabras para subyugar a mi querido agujero. ¡Chingados antivaginistas! ¿Qué es toda esa mierda que constantemente nos quieren ensartar para limpiarnos, rellenarnos? ¿Qué? ¿Quieren hacer que desaparezca? Bien, pues mi vagina no va a desaparecer. Está muy enojada y aquí se queda. Como los tampones. ¿Qué carajos es eso? Un cacho de algodón seco embutido ahí. ¿Por qué no encuentran una manera de lubricar el tampón? En el instante en que mi vagina los ve, entra en estado de shock. Dice, ni madres, güey. Se cierra. Uno necesita trabajar con la vagina, presentarle las cosas, preparar el camino. Eso es lo que uno hace al fajar. Tienes que convencer a mi vagina, seducirla, hacer que confíe en ti. Eso no se puede hacer con un pinche pedazo de algodón. Dejen de embutirme cosas ahí. Dejen de embutir y de limpiar. Mi vagina no necesita que la limpien. Huele bien. No la traten de decorar. No les crean cuando les dicen que debe oler a pétalos de rosa cuando debe oler a ella. Eso es lo que están haciendo tratando de limpiarla. Hacer que huela a desodorante de baño o a jardín. ¿Y qué se traen con esas duchas vaginales con aroma a flores, a moras o a lluvia? Yo no quiero que ahí me huela a lluvia. Toda limpiecita, como si lavaras un pescado después de cocinarlo. Si yo pido pescado, es porque quiero el sabor del pescado. Y luego el ginecólogo. ¿Quién lo inventó? Debe de haber algo más que esas exploraciones. Algo mejor. ¿Por qué nos ponen esas horrendas batas de papel que te raspan las chichis y que crujen cuando te acuestas? Solo te hacen sentir como una bola de papel que alguien tiró a la basura. ¿Y para qué los guantes de hule y la linterna que te meten hasta el fondo? ¿Quién cree que son? ¿Jaime Maussan buscando extraterrestres ahí dentro? ¿Para qué te enchufan esas malditas pinzas que parecen pato recién sacado del congelador? ¿Y por qué el estribo parece un horroroso invento de tortura china? O sea, ¿qué onda? Mi vagina está furiosa por todas estas visitas al doctor. 4 semanas antes ya se está defendiendo y no quiere salir de casa. Entonces llegas al consultorio. ¿No lo odias? Relaja tu vagina. Relaja tu vagina. ¿Para qué? ¿Para que me puedan meter esas pinzotas heladas? ¡Ni madres! ¿Por qué no buscan un delicioso terciopelo morado y me cubren con él? ¿Y por qué no me acuestan en un edredón de algodón relleno de plumas de ganso y se ponen unos lindos y cordiales guantes de color rosa o azul? ¿Y descansan mis pies en un estribo forrado de pieles? Pongan a calentar las pinzas. Colaboren con mi vagina. Pero no. Hay más torturas. Un pinche trozo de algodón, espejos fríos y tangas de hilo dental. Eso es lo peor. ¡Tangas de hilo dental! ¿A quién se le ocurrió? Se te mueven todo el tiempo y se te pega en la parte de atrás de tu vagina. El resultado, un trasero bien cochambroso. Se supone que las vaginas deben sentirse holgadas y amplias, y no amarradas. Por eso las fajas son tan malas. Necesitamos movernos y abrirnos, y hablar, y hablar. Las vaginas necesitan comodidad. Inventen algo así, algo para darles placer. No, por supuesto que eso no lo van a hacer. Odian ver que una mujer pueda sentir placer, en especial placer sexual. ¿Qué tal unos lindos pantalones de algodón con un vibrador de bolsillo integrado? Las mujeres estarían felices todo el día, viniéndose en el supermercado, vaginas en perpetuo clímax. Ver a todas esas vivas, independientes, húmedas y felices vaginas, no lo podrían soportar. Si mi vagina pudiera hablar, hablaría de ella misma como yo. Hablaría de otras vaginas, imitaría a otras vaginas. Usaría joyería fina sin ropa. Estaría ahí, solo decorada con diamantes. Mi vagina ayudó a sacar a un bebé gigante. Ella pensaba que haría mucho más de eso, pero no lo hace. Ahora quiere conocer el mundo, a todo el mundo. Quiere leer y saber cosas y salir más. Quiere sexo, adora el sexo. Quiere ir más profundo. Tiene hambre de profundidad. Quiere bondad. Quiere cambio. Quiere silencio y libertad. Y besos suaves y calor y un toque profundo. Quiere chocolate y confianza y belleza. Quiere gritar. Quiere dejar de estar enojada. Quiere venirse. Quiere querer. Quiere mi vagina. Mi vagina, pues, lo quiere todo.